La farolera tropezó y en la calle se cayó. Y al pasar por un cuartel se enamoró de un coronel. Alcen las barreras para que pase la farolera de la puerta al sol. Subió la escalera y encendió el farol. A la medianoche se puso a contar y todas las cuentas le salieron mal. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho. Me llevo uno, ¿16? Sí. 16, 8, 20. Pará. ¿Tenés calculadora? Sí, toma. A ver, préstame. ¿Cuánto te dio? 24. Sí. 24 y 8, 33. No, 33 dicen los médicos. Digo 33. ¡33! ¡Ay, qué bien que está! 32. Ah. 32. Anima bendita, me arrodillo en vos. La farolera tropezó y en la calle se cayó. Y al pasar por un cuartel se enamoró de un coronel. Alcen las barreras para que pase la farolera de la puerta al sol. Subió la escalera y encendió el farol. A la medianoche se puso a contar y todas las cuentas le salieron mal. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho y ocho 16. 8, 24 y 8, 32. Ánima bendita, me arrodillo en vos.